dichos de mi boca nunca cesarán los tuyos. Y lo digo con orgullo, que eres todo para mí. El motivo de mi canto es solo únicamente tuyo. Y si cesara tu gracia, ya no tendría que escribir. Si te alabara, yo te alabaré. Lugar sin igual, rendirme a tus pies. Si se postrara, yo me postraré. Tu fidelidad, vi cuando clamé. Vida, te entrego todo, todo en mi vida. Si me digas todos los días, seguro puedo estar, pues me guías. Tú cuidas de mí, donde quiera que estés. Cuando anduve en valle de sombra y de muerte, tú me diste vida, no es cuestión de suerte. No hay placer igual al placer de tenerte, como no alabarte. Si ahora puedo verte cuando cae la angustia, tú me vivificas. Cuando me señalan, tú me justificas. Contra mi enemigo levantas tu mano, me guarda la diestra del Dios soberano. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no cantar si no hay nadie igual? Mientras dure el sol, siempre temerán. Mientras haya luna, está vigente el plan. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no cantar si no hay nadie igual? Mientras dure el sol, siempre temerán. Mientras haya luna, está vigente el plan. Si te alabaran, yo te alabaré. Lugar sin igual, rendirme a tus pies. Si se postrarán, cesarán los tuyos. Y lo digo con orgullo, que eres todo para mí. El motivo de mi canto es solo únicamente tuyo. Y si cesara tu gracia, ya no tendría que escribir. Easy, Parra, Funky, Enciclopedia.